Bueno, y ahora tenemos el gusto de compartir con ustedes junto a Patricio Muñoz, candidato a diputado por el Distrito 12, y su programa, que él mismo lo va a presentar junto a una gran invitada. Adelante, Patricio Muñoz. Muy buenas tardes, Juan Carlos, y a todos nuestros auditores que nos están escuchando. Recuerden que estamos en su programa semanal de los viernes de 1 a 2 de la tarde, en que se llama Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz. Mire, antes de comenzar, Juan Carlos, yo quiero hacer un saludo muy especial. Hoy día es el Día de las Iglesias Evangélicas y Protestantes. Por lo tanto, creo que es necesario e importante en este país tener, digamos, libertad de culto. La Iglesia Evangélica ha sido claramente una iglesia importante en estos últimos tiempos y ha ido tomando una fuerza bastante poderosa con el tema de la familia, con el cual yo comparto plenamente, con el tema del apoyo a proteger la vida. Así que a todos nuestros auditores y pastores u obispos, digamos, que son evangélicos y o protestantes, mi más sincero saludo en su día de hoy. Bien, estimados alumnos, estimados auditores, es como cuando yo les digo a mi alumno, estimados alumnos, ya. Estimados auditores, tengo el agrado de invitarles hoy día y de presentarles nada más y nada menos que a la presidenta de administración del condominio Valle Verde 1, que es la señora Ruth Bergen, que hoy día va a estar con nosotros comentando temas de emprendimiento, temas de salud, temas de medio ambiente, temas de delincuencia, de inseguridad dentro del sector de Ejército Libertador. Señora Ruth, muy buenos días, preséntese. ¿Ah? No, si está bien, es que pasa que el día ha estado muy bueno, entonces ¿para qué cortarlo? No, por favor. Buenos días. Hola, buenos días. Voy a seguirlo igual. Ya, buenos días y buenas tardes. Bien. Mi nombre es Ruth Bergen y muchas gracias por su invitación, por estar acá en la radio. Y ojalá que... yo creo que son temas muy bien interesantes. Ya, pues. Mire, señora Ruth, ¿Por qué está invitada usted? Porque resulta que yo he estado visitando el sector de donde usted vive, de Ejército Libertador, y he estado con los Coihues 1 y 2, he estado con el Valle Verde 2, Valle Verde 1, con el condominio Los Ciruelos, he conversado también con la gente del Arco Amarillo 1, con sus dirigentes, y la verdad es que mi accionar en estos 8 meses ha sido justamente en terreno y no ha cambiado. Partió en terreno en marzo, ha seguido en terreno, hoy día hacemos difusión y la idea del programa de Puente Alto en Acción es la de traer a los dirigentes, hacer más visibles las problemáticas que tienen o del por qué no están recibiendo algún tipo de beneficio, algún tipo de ayuda, y presentar las propuestas que le pueden servir justamente a la comunidad de los condominios que están en ese sector, que la verdad es que son condominios que tienen sus casas muy bonitos, tratan de tener todo muy bien cuidado, pero aún así hay deficiencia, hay beneficios a los que ustedes no pueden acceder, y obviamente la delincuencia que por ese sector ha estado asomándose, y que eso obviamente les trae problemas a ustedes, a la gente que emprende también ahí, que tiene sus negocios. Yo quisiera que partiéramos por el tema del medio ambiente, por el tema de los olores. Quiero dejarlo así nomás, porque sé que detrás hay, sí, usted sabe, y yo, todo lo que tenemos detrás de ese gran problema, sí, en ese sector, de ese incendio que lleva subterráneo aproximadamente 2 años. ¿Qué problemáticas les ha traído? Bueno, yo creo que esto viene más que de hace 2 años. Pero ahora prácticamente ha sido como mucho más fuerte. Y realmente, bueno, igual ha perjudicado a la comunidad, al condominio, igual por el hecho de que hay niños también que están enfermos, que son crónicos, ya, y también por las personas mayores. Y no lo han dado ninguna solución todavía como para poder decir, bueno, dicen que están trabajando, que están haciendo todo lo posible para eso, pero usted viera en la tarde, de repente va, es imposible, la gente no puede tener las ventanas abiertas, porque el olor es insoportable. Y empiezan con dolores de cabeza algunos, con dolor, se enferman del estómago y no, para eso no han encontrado una solución. Bueno, y claramente ahí en estos condominios hay personas que son bastante adultos mayores, pero también hay un número importante de niños, sí, menores de edad. Sí, muchísimo. De hecho, ahora cuando la pasé a buscar a su condominio, había niños jugando ahí a la pelota. Entonces me imagino que la problemática debe ser grave y la preocupación para los padres de tener a sus hijos enfermos producto de estas emanaciones de olores, de gases, no creo que sea muy agradable. Cuando ya se acerca el verano debe ser peor todavía. Es peor. Aún así, porque los niños igual no tienen una cancha como ellos para poder jugar. Entonces sí, ocupan el parque, pero ¿qué es lo que pasa? Que el olor es tan insoportable que a veces uno prefiere dejarlos jugar en la calle y también corren el peligro que ahí pasan los vehículos. Entonces igual es complicado para ellos, pero tenerlos al parque es peor. Claro, porque el olor ahí está semejante atrás, entonces es imposible que ellos estén ahí. Entonces yo creo que también es un tema que viene hace tiempo y ojalá que se pudiera solucionar, que dieran una solución a esto. ¿Usted siente que de parte de las autoridades acá en la comuna hay una preocupación por, y de verdad lo digo, si de verdad usted siente que hay una preocupación por una comuna más limpia o por una comuna más verde, donde la gente pueda tener espacio para caminar, para conversar, para jugar los niños? Yo creo que depende donde o esté en algunos sectores. En algunos sectores se puede hacer y otros sectores no. Como nosotros como condominio, al menos no tenemos ningún beneficio. Entonces también eso a nosotros nos complica porque yo he golpeado puertas y no hemos tenido ninguna solución, ninguna respuesta a esto. Entonces también nuestros chicos, nosotros como que somos el condominio y ahí quedamos. Y nuestros hijos se tienen que criar dentro de eso, de las áreas verdes, lo que le puede dar el condominio. El condominio solamente. Claro, solamente el condominio. Pero si nosotros necesitamos una ayuda como para que puedan hacernos una multicancha para ellos o no sé, tener estas cosas maquinarias para ejercicio, uh-huh, también para las personas adultas, que es como lo mínimo. No hay, o sea, no nos corresponde por ser condominio. Y encuentro eso algo absurdo, porque toda la gente trabajamos por lo mismo. O sea, yo trabajo, mi esposo trabaja y mucha gente trabaja para poder vivir donde vivimos, vivir en forma digna y poder darle algo mejor a nuestros hijos o a nuestros nietos. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la gente de afuera, los alcaldes, no sé quién, aquí los diputados, por eso la gente se decepciona de repente de esto y de estar votando de las autoridades, porque no conseguimos nada. Y la gente acá del condominio trabaja igual que toda, como la de la gente de la Dehesa, de las Condes, como de barrios más bajos, es lo mismo. Bueno, usted acaba de mencionar algo tremendamente importante, que es y que yo lo interpreto de la siguiente forma, y lo he comentado en más de una ocasión. Yo hoy día siento que esta crisis en política que hay ha llevado justamente a una lejanía de la autoridad en acción, de la autoridad, digamos, más cercana con la comunidad. Y es justamente el motivo que también me llevó a mí a levantar esta candidatura a diputado independiente. Les recuerdo a nuestro auditorio que mi campaña fue puerta a puerta, conversando con los vecinos. Yo no milito en ningún partido político, por lo tanto yo tuve que estar golpeando la puerta para hablar con los vecinos, para que me conozcan y conozcan mis propuestas, para que me dieran una opción de estar en la papeleta. Y lo logré. Se juntaron más de 3.100 firmas, lo que digamos me deja bastante contento y agradecido de esas más de 3.100 personas, porque creo que es la forma de trabajo. Yo creo que independiente que uno tiene un trabajo legislativo en la Cámara, en el Congreso, en Valparaíso, pero uno tiene que seguir conectado con el mundo real, tiene que estar cercano con la ciudadanía, con las personas, porque son ellos los que me dieron el voto y que me van a dar el voto el 19 de noviembre para, ser reelegido. Por lo tanto, yo creo que hoy día mi candidatura es una candidatura cercana, de terreno, de trabajo. Por lo tanto, yo siento, al igual que usted, que yo creo que hay una lejanía aparte de las autoridades actuales. Claro. Y que se han desconectado a través de esa lejanía. con ustedes, claro, con las personas, con los problemas. Y ahí es cuando yo digo, señora Ruth, que yo tengo que ser un puente entre las problemáticas de ustedes y las instancias para que puedan tener algún tipo de solución, algún tipo de oído para poder llegar, digamos, a algún beneficio que ustedes estimen, digamos, que necesitan. Porque no puede ser que por una palabra que diga condominio estén cerrados todos los beneficios a los cuales ustedes pueden acceder. Así eso es. Lo encuentro insólito. Y eso yo creo que pasa por un tema de sentarse y empezar a ver, esa palabra es suficiente para dejar un grupo de vecinos con problemáticas de malos olores, de pozos o de otras mejoras por una palabra. Yo creo que no corresponde. Yo creo justamente que es sentarse, conversar y decir, mira, una palabra no debiera ser tan discriminatoria para un tipo de beneficio de personas de otros sectores de la misma comuna. Claro. Como por ejemplo, el condominio, digamos, o de villas o de población. De villas. Así que yo estoy absolutamente de acuerdo con usted. Volviendo al tema del adulto mayor, fíjese que hay una propuesta que yo quería comentarla con usted porque tiene que ver con tema de salud, que son los centros de especialidades preventivos. ¿En qué consisten nuestros centros? Hoy día los adultos mayores, señora Ruth, a veces están al cuidado de un hijo o de una hija. Lo más probable es que en el condominio suyo exista alguna, claro, de esos casos. ¿Sí? En otras partes, en otros barrios más antiguos, obviamente eso se da más veces que donde hay más gente joven viviendo junta con hijos, claro, más chicos. Pero la idea de estos centros preventivos, dentro de estos centros de especialidades preventivos, es que ese hijo o hija pueda dejar a su padre, a su madre, en estos centros, al cuidado de especialistas de la salud, donde van a estar bien cuidados, probablemente van a haber especialistas que los van a ver en todos sus ámbitos. ¿Para qué? Para generarle a ese hijo o hija la posibilidad de tener oportunidades de encontrar un trabajo que le pueda permitir mejorar esa economía familiar que hoy día es tan necesaria. Es tan escasa. Es tan escasa. ¿Sí? Y que después vamos a hablar del tema de emprendimiento con usted y cómo se mejora la economía, los sueños y todo lo demás. La idea de eso es mejorar la calidad de vida de las personas y lo otro, en este caso del padre, y lo otro es generar oportunidades de trabajo para ese hijo o hija que está al cuidado. ¿Qué le parece una propuesta de este estilo, de este tipo, para la comuna de Puente Alto? Buenísimo, buenísimo, porque realmente yo he visto muchas personas adultas mayores que de repente están desamparadas, y lo que es también con salud, que ellos, imagínense, con de repente su pensión que tienen es súper poco, más encima con su remedio, ¿cuánto nos gastan ellos? Y de repente los hijos no tienen como para, o no les alcanza para ayudarlos. Entonces es muy buenísimo la idea esta. Bueno, la idea es justamente porque estas cosas nacieron, estas propuestas son propuestas que nacen desde las conversaciones que nosotros tuvimos con las personas al principio de campaña. Por lo tanto, no son ideas locas, sino que son, esta es la agenda de las personas. Estas son las problemáticas de las personas, estos claro, son los problemas del día a día que tienen las personas. Y es la forma en cómo nosotros podemos solucionar a través de mis propuestas de candidatura justamente lo que hemos conversado y lo que hemos visitado, lo que nos han comentado justamente las personas, el ciudadano común y corriente. Claro. Y dentro de lo otro también, una cosa interesante, bueno, usted sabrá que los adultos mayores hoy día viven mucho más. Sí. Y quieren tener una vida también muy lúdica. Claro. Ya, quieren viajar, quieren ir a los parques, quieren regalar a los nietos. Y fíjese que dentro de eso, dentro de esa vida que ellos sienten que todavía tienen que dar, y me imagino que usted lo puede ver con familiares que tienen a sus padres vivos, la idea es de una política de subsidios progresivos. Me explico. Estas están orientadas a medicamentos, transporte, actividades recreativas, actividades culturales. Y que, para poderlo explicar de alguna forma, supongamos rangos de edad. Si las personas están en un rango entre los 60 y 65 años, la idea es que en función de ese rango de edad tenga un porcentaje que permita subsidiar por ejemplo, un 20 o 30% más los remedios de los que están, por ejemplo, en las farmacias populares. Claro. Es una buena iniciativa. Sí. Es una buena idea. Yo creo que acá las buenas ideas no tienen color político. No, por supuesto. Esa idea que sacó este alcalde en Recoleta es una buena idea. Y yo creo que la han ido tomando todos los alcaldes inteligentes. Se han dado cuenta que hay una buena idea que ayuda al ciudadano, al vecino. Dentro de esa línea, la idea es justamente reducir en un 20, 30% más los remedios, el transporte. Y acá pasa el tema. Muchos adultos mayores hoy día pasan encerrados en sus cuartos, frente a un televisor, como su vía de escape, su vía de entretención. Imagínese qué distinto sería, señora Ruth, que pudiéramos tener entre los 60 y 65 años un 20, 30% de descuento, a modo de ejemplo, en los cines. En el teatro, en el Festival de Viña, por ejemplo, o en el Festival Guasolmué, donde existe una política de esparcimiento para adulto mayor, o sea, que no solamente esté solamente al cuidado de ese hijo, sino que también tenga la posibilidad de acceder a otro tipo de beneficios, sí, a los cuales puede acceder por haber cumplido su edad ya. Sí. Y después puede ser entre los 65 y 70, 75 años, que tenga otro porcentaje de descuento, y probablemente sobre los 80 años, esto todo es a modo de ejemplo, esto después habrá que verlo con los técnicos, especialistas, cuáles son los rangos más precisos, pero es una idea. Probablemente sobre los 80 años, gratuidad total en medicamento, transporte, teatro, cine, que vaya al Festival de Viña. Donde ellos quieran ir. Donde ellos quieran ir. Claro. ¿Por qué? Porque cada vez, y aquí hay un dato interesante, yo, por eso yo he pensado en esto, porque después de aquí al 2050, los hombres y mujeres van a tener una esperanza de vida, los hombres sobre los 81 años y las mujeres sobre los 85. Entonces yo creo que hay que darles una buena calidad de vida. Sí, por supuesto. Ya hoy. De hecho, la comuna de Puente Alto, si la comparamos con las comunas que tienen más adultos mayores, la que más adulto mayor tiene es San José de Maipo con un 56%. Le sigue la Florida con un 43%. Después está Pirque con un 37%. Y mire la coincidencia, La Pintana y Puente Alto son comunas jóvenes. 24% es el porcentaje de adultos mayores sobre 65 años. Acá, en la comuna de Puente Alto, solamente son 34.000 adultos mayores, es decir, es una comuna joven. Pero no hay que esperar, por supuesto, que la comuna sea una comuna de un 56% o un 44% adulto mayor para empezar a preocuparse. Hoy nos tenemos que preocupar. Por eso es que mi intención es invitarla a usted, es que conozcan mis propuestas y conversar estos temas con usted. No sé qué opina de estas propuestas, de estas ideas, si son muy locas o no, apuntan a lo que necesita hoy día la gente. Sí, está bien. Y me gusta esa propuesta porque también yo pienso, no sé, las personas se sacan la mugre toda la vida. Exactamente. Toda su vida, desde que ellos ya empiezan a ser adolescentes, algunos. Y pucha, tener algún beneficio, algo, ya disfrutar la vida, lo poco y nada que a uno de repente le queda, disfrutarla, pero en buena, que tenga gratuidad, como dice usted, de repente, hoy sabes que vamos al cine, podemos entrar gratis, hoy qué bacán, yo para mí sería excelente. Así que es una buena idea y una propuesta estupenda, que ahí yo lo voy a apoyar al 100%. Bueno, la idea de esto es que justamente ustedes tienen en sus condominios justamente adultos mayores. Mañana van a haber más. Claro. En esos mismos condominios donde vive usted. Justamente. Pero es hoy día. O sea, yo no puedo estar solo preocupado si no me ocupo. ¿De qué sirve preocuparse si no se hace nada? Estas son las acciones. Claro. Que es estar más allá de la preocupación. Estimados auditores que nos escuchan en la radio de Puente Alto. Cuando veníamos para acá conversando con la señora Ruth, me contaba que su marido y sus hijos se dedican al trabajo independiente. Y la verdad es que cuando hablamos de trabajo independiente, eso tiene una gran responsabilidad, porque resulta que tiene que ver con lo que yo también creo y con lo que me imagino su marido y sus hijos que han emprendido en este mundo de la construcción, debe pasar por la cabeza de ellos, que ellos creen en las personas, en los talentos y en sus capacidades, por lo tanto contratan a la mejor persona, la desarrollan, la capacitan, claro, por la experiencia que ellos tienen. Así es. Bueno, coincidentemente, esta propuesta que quiero tocar con usted con el tema del emprendimiento, partió hace 8 meses atrás y que se ha ido puliendo justamente con las personas, con los microempresarios, con ese mundo trabajador que se levanta muy temprano en la mañana, y que se acuesta muy tarde, en la noche. Y está orientada a la pequeña y mediana empresa y a las microempresas familiares. Y resulta que las microempresas familiares, las pequeñas y medianas empresas, representan el 80% de la fuerza laboral. Yo he tenido invitado en las radios a personas que llevan 25 años y he conversado fuera de radio con otros microempresarios o pequeños empresarios, donde me dicen, mira, si yo hago bien mi pega y mis trabajadores la hacen bien, a mí me vuelven a llamar. Pero para yo tener bien a mis trabajadores, yo también les tengo que pagar un buen sueldo. Un buen sueldo. Y él me decía, nosotros las pequeñas empresas y medianas empresas pagamos bien a nuestros trabajadores porque los mantengo contentos, les genero oportunidades de desarrollo. Por supuesto. Ellos, al hacer bien el trabajo, el cliente nota bien ese trabajo y me sigue llamando y yo puedo seguir manteniendo a esas personas. Así es. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que yo también creo en las personas. Yo creo en los talentos, yo creo en las capacidades de las personas. Porque existe esto de que las personas tienen esa capacidad de innovar, por lo tanto yo defiendo la libertad que tienen las personas para innovar, claro, para crear cosas, crear productos, crear servicios, crear negocios. Por eso yo defiendo a la pequeña y mediana empresa. No estoy hablando de la gran empresa, pero también aquí, a nuestros auditores, ojalá que también les quede claro de que no estoy hablando que todas las personas quieren ser líderes y quieren ser emprendedores. Hay gente que nació para emprender, claro, para liderar, y otros que quieren ser liderados simplemente, al tener un jefe, que le diga jefe, ya que lo mande, hago, sí. Jefe, terminé, ¿qué más hago? Claro. Está fantástico. Pero el emprendimiento permite cumplir los sueños. Sí. Y aquí yo quiero preguntarle a ustedes, ¿qué sueños ustedes han cumplido a través del emprendimiento de su marido en este negocio de la construcción con sus hijos? Bueno, el hecho de habernos cambiado, tener nuestra casa, porque nos costó muchísimo, yo vivía en una villa también, ¿ya?, que tampoco era mala, pero después se puso muy mala por la delincuencia, mucha delincuencia, mucha droga. ¿Ya? Entonces yo opté con mi esposo por algo mejor, y eso significó sacrificio, esfuerzo, ahorros, para poder tener nuestra casa. Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Y ahora es eso, porque cuando uno se propone, o sea, siempre va a conseguir lo que uno propone hacer en la vida. Cuando uno tiene ese emprendimiento, a mí me gusta lo que es mucho el trabajo. Yo me gusta ser bien emprendedora y lo que me propongo, la meta que me propongo en la vida, bien, la consigo. Entonces yo siempre le dije a mi esposo, yo quiero tener una casa mejor, un mejor lugar y todo. Y así lo hicimos. Y eso también nos ha costado con esfuerzo, trabajo. El emprendimiento de ellos nos ayudó bastante, porque su trabajo es así. Ellos trabajan en diferentes lugares. Y fuera de Santiago, a veces. Fuera de Santiago, han estado en Iquique, en Antofagasta, en varios lugares. ¿Y la empresa de usted es una empresa familiar? Una mini empresa familiar. ¿Es una microempresa familiar? Sí, sí. Entonces, que tengo dos hijos que son subcontratistas, ¿ya?, y ellos contratan gente, como decía usted, ellos les enseñan, porque a ellos les gusta que también ellos vivan bien. Y yo también siempre le he inculcado los principios, los valores, y siempre también le he dicho, ustedes tienen que tener bien siempre al trabajador, porque yo también trabajaba en aseo. Entonces también a mí me gustaba que me pagaran bien y que me trataran bien. Si a mí me pagaban bien, yo hacía bien mi trabajo. Entonces yo siempre le digo a ellos, hijo, ustedes siempre páguenle bien a la persona, enséñenle bien y páguenle bien, y van a ver que ellos le van a responderle bien. Entonces siempre eso, y eso yo creo que también ha sido un factor en la vida de nosotros que hemos surgido en esta parte. Mira, aquí hay una cosa que probablemente usted pueda compartir conmigo. Que yo se lo digo a todo el mundo que conozco o en las instancias donde he tenido que estar, que yo creo que la gente que obra bien le ocurren cosas buenas. Eso. Y a la gente que obra mal le ocurren cosas malas. Cosas malas, así es. Y, Y es la Vita la que se encarga de pasar esa factura, la cuenta. Por lo tanto, cuando usted habla de que hay que tratar bien a las personas, justamente hay que tratarlas con dignidad, claro, hay que tratarlas con cariño, hay que tratarlas con respeto, porque al final son ellos los que le ayudan al emprendedor a poder cumplir esos sueños. Así es. Y además que aquí hay una cosa importante que usted mencionó. Ustedes hablan de esa vía de desarrollo familiar y personal, de poder cumplir las metas, de que mañana sus nietos puedan tener acceso a un buen colegio, que tengan ustedes la libertad de elegir a qué colegio quieren poner a sus hijos. Así es. Y no que les digan, póngalos acá, porque sí. O por el alcance del bolsillo. O por el alcance. Ustedes quieren tener esa libertad de escoger. Cierto. Entonces, cuando hablamos de estas vías de desarrollo, esto tiene dos lados. Una, cómo se mejora la economía familiar. Y está claro que del tiempo en que emprendieron a la fecha, al día de hoy, obviamente esa economía familiar de ustedes también ha mejorado. Han podido tener acceso a otras cosas. Sí, por supuesto. A otros beneficios, a subir, mejorando socialmente. Claro. Que eso es lo que también uno aspira. Pues, claro. Es legítimo aspirar a mejorar socialmente vía el emprendimiento. Claro, por supuesto. Y por el otro lado, ustedes dan oportunidades de trabajo. Sí, por supuesto. Mi esposo siempre él está llevando personas, mis hijos igual, y le han enseñado a varios jóvenes. Y es bueno. Le respeta igual sus horarios. Cuando hay que trabajar. Exactamente. Pero es eso. Entonces, yo creo que es lo fundamental para las mini empresas. Y ojalá que todos puedan también tener esa facultad y poder hacer las cosas bien para que también el trabajador le cuide y le responda como ellos quieren. Como ellos quieren, justamente. Y entonces así van a emprender, para mí, las dos partes. La persona que trabaja y el emprendedor, que Exacto. da el trabajo. Entonces, porque van a ser como un mutuo, la persona yo encuentro que uno cuida y uno se empieza a cuidar, no, aquí estoy bien, me pagan bien, trabaja con ganas, con ánimo, y eso es bueno para la comunidad. Yo estaba conversando con el vecino que usted tiene al lado, sí, que no sé si nos está escuchando en la radio, ¿el nombre de él es? No me acuerdo el vecino. Ya, pero tiene un emprendimiento de detergentes, de limpieza. Sí. Y la verdad es que lo encontremos. Ah, usted habló con Felipe, el mayor. Ya, sí. Con Felipe tiene con que haber Felipe, sido. Sí. Y hablaba con él y le pregunté lo siguiente, le dije, Felipe, ¿cómo ha sido tu emprendimiento? Difícil, me dijo, ha sido complicado, es lento, falta de informaciones. Más o menos eso fue lo que entendí de esa conversación. Y justamente los emprendimientos se complican porque no existe un centro hoy día que aglutine toda la información de todos los procedimientos, de todos los pasos, que permitan, digamos, al emprendedor poder hacer un seguimiento, un procedimiento lógico del paso 1, 2, 3 hasta que comienza a trabajar en su propio emprendimiento. Claro. Que es un poco lo que les tiene que haber pasado a ustedes. Si nos está escuchando, ¿cuánto, Felipe? Felipe. Una de las propuestas que yo tengo para ti, Felipe, que tienes este emprendimiento ahí en tu casa, que tu emprendimiento es una microempresa familiar como el que tiene la señora Ruth, es un centro de emprendimiento e innovación. ¿En qué consiste este centro de emprendimiento e innovación? Justamente, una, que aglutine a todos los organismos del Estado como Corfo, FOSI, Cercotec, INDAP, que son distribuidores de recursos a los cuales se postula y tienen diferentes programas para postular a algún tipo de beneficio económico o recurso económico para poder seguir creciendo como emprendedor. Pero la idea de este Centro de Emprendimiento e Innovación no es solamente aglutinar estos centros y que sigan siendo distributivos de estos recursos, sino que también sirvan de guía, que también provean esa información a la persona que quiere emprender. Porque a veces suele pasar que, como se dice en el sur, que se coloca la carreta delante de los bueyes y resulta que después pasa un fiscalizador y le dice, ¿dónde está el permiso del Ministerio de Salud? ¿Dónde está el permiso X municipal? Y resulta, no lo tengo. Tiene que cerrar el negocio. Y pueden pasar 2, 3, 4 meses y la persona ya hizo inversión y probablemente arrendó, ya ha tenido que seguir pagando 4 meses sin recibir un ingreso. Entonces, la idea de este centro de emprendimiento es aglutinar estos organismos que generan recursos para los emprendedores como Fondo Semilla, Fondo Aprende, ¿ya? Pero además ser de guía, claro, para ese emprendedor, para y que tenga también y que esta política de estos centros de emprendimiento sea una política gubernamental a claro. lo largo del país. Hoy día tenemos 15 regiones o 16, ya a esta altura no sé en cuántas vamos. Ya, quizás tener una por región quizás es demasiado, pero quizás tener por provincia, por gobernaciones, y tener una acá en la región metropolitana, tener por lo grande que es la por región lo metropolitana, mm. no sé, unas tres o cuatro, pero que una esté aquí en Puente Alto. Claro. Y que aglutine esa información más la de la municipalidad. ¿Por qué? Porque lo que me han dicho los emprendedores, lo que me han dicho los adultos mayores a mí, que también generan emprendimiento, me dicen que sentimos que solamente cuando no existe la información en un solo lugar, me lo dijo un adulto mayor esta semana, me decía, es como está hecha como para los vivos, el que sabe aprovecha el beneficio, el claro. resto no tuvo idea y no pudo postular. Entonces, la idea es que aquí no solamente haya una sola persona que se esté adjudicando estos beneficios, sino que haya una mayor cantidad de personas que puedan postular. Que puedan. ¿Qué le le habría gustado haber tenido una cosa así cuando emprendió con su marido? ¿O a ti, Felipe, te habría gustado haber tenido algo parecido? Probablemente sí. ¿Qué opina usted? Claro. Sí, por supuesto. Yo creo que a cada persona, bueno, yo he visto muchas personas también que converso, todas, que ellas se tiran a sus proyectos para Ajá. emprender. Algunas les ha ido bien y otras han tenido dificultades. Entonces, por supuesto que sería bueno de que se pueda implantar esto y realmente ayudar a los que quieren surgir, ser emprendedores. Y hay ustedes deben sufrir todos los meses cuando tienen que hacer, y me está poniendo cara ya, ya sabe para dónde voy. Cuando hay utilidades en las empresas, ¿no es cierto? Sí. Y me imagino que ustedes deben tener utilidades, no, raro sería que no. El doloroso impuesto que tienen que pagar, que bueno, hoy es cercano al 24%. Sí, bueno, yo... ¿Qué pasa con esa tributación tan alta? ¿En qué los restringe? Eso quiero saber, ¿en qué les restringe a ustedes esa tributación tan alta? Bueno, pagar tantos altos impuestos. Yo encuentro que... ¿El qué los limita? A ver, el que los emprendedores pequeños, yo encuentro que es injusto el impuesto tan alto que ellos tienen que pagar a los empresarios más altos, ya, más grandes. Exacto. Porque por ahí uno siempre conversa de repente todo, oye, no, pues estos son tremendos emprendedores y pagan lo mismo que ellos. Que uno que ¿Qué? Es un emprendedor pequeño que está recién. Ellos no los dejan avanzar. Y encuentro que eso es terriblemente injusto. Porque realmente el emprendedor pequeño quiere surgir. Y encuentra que es mucha la cantidad de impuestos que tiene que pagar. Claro, exactamente lo que dice usted. Y por eso yo no quise tocar al tema de la gran empresa. Porque el tema no es la gran empresa. La gran empresa tiene sus métodos que claro. son legales para todas las empresas. Pequeñas, claro. medianas sí. y grandes empresas. Que cuando hacen inversiones tiran a depreciación acelerada, depreciación normal, lo tiran a gastos, reducen tasa impositiva. Y claro. hay un beneficio para todas las empresas. No solo para las grandes, para todas. Pero el tema... que las pequeñas empresas, las medianas empresas, ese microempresa familiar, no tiene posibilidades de generar inversiones. Inversión. Por lo tanto, lo que está pagando es un impuesto muy alto de una utilidad en la cual no tiene acceso a usar ese mismo beneficio que es para todas las empresas. Claro. Por lo tanto, el impuesto que pagan proporcionalmente ustedes es mucho más grande. Claro. Entonces, ahí hay una propuesta... Y Felipe, y a todos los microemprendedores y pequeña y mediana empresa, en que yo estoy generando una política que vaya en la línea de una tributación diferenciada. No puede ser. Hasta hace un tiempo atrás, ayer conversando con algunas personas que son del mundo de los tributos, que son expertos en tributación en Chile, me decía, hace años atrás el impuesto que pagaban las empresas era un 19%. Hoy día es 24. 24. Entonces él decía, mira, yo no sé si hoy día con el 24 están recaudando más recursos que cuando eran al 19%. Y ese es un dato interesante. Porque si hoy día están recaudando lo mismo, es extraño. Si recaudan menos, es más extraño. Entonces, me decía, es una buena propuesta. Hay que apoyar al microemprendedor, hay que apoyar a la pequeña. Ahí está el 80% de la fuerza laboral. Claro. Es a ellos a los que tenemos que dar. Hay que apoyar. Entonces, la idea de esto es justamente generar mayores oportunidades y posibilidades de poder crecer, la empresa. Si una empresa cuando paga ese impuesto, le quitas capital de trabajo, no puede invertir, no tiene capacidad para negociación con sus proveedores, no tiene capacidad para contratar más gente. No tiene la capacidad para pagar mejor a su propia gente. De repente un bonito extra por cumplimiento de meta, no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque se va en impuestos. Y como usted decía, es injusto que un pequeño empresario pague el mismo impuesto que una gran empresa que tiene otros beneficios. Así es. Y entonces yo creo que ahí me la voy a jugar después del 19 de noviembre, después de la elección, después de ser elegido por todos los ciudadanos de Puente Alto, en que justamente hay una política diferenciada de tributación para las pequeñas, medianas empresas y microempresas familiares. Y eso tiene que ir en apoyo en que también el Ministerio de Economía tenga esa mirada moderna. O sea, el Ministerio de Economía tiene que ver, tiene que tener esa mirada distinta hacia el emprendedor. Yo hoy día estoy cambiándole el nombre, también estoy pidiendo cambiar justamente el nombre al Ministerio, porque hoy día se llama Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. ¿Cuál es la idea mía? Que se llame Ministerio de Economía, Emprendimiento y Turismo, porque cuando hablamos del fomento es una mirada añeja, anticuada, fabril, y nosotros no tenemos fábrica. Entonces, la mirada, cuando se pone la palabra emprendimiento, es la mirada moderna, es mirando al talento y a las capacidades de las personas. Es una mirada moderna de crecimiento económico. ¿En qué? Centrada en las personas. Y eso genera todas estas políticas. Claro. Que yo piense y diga, oye, de verdad que es injusto que las empresas pequeñas, medianas y la microempresa familiar paguen tanto impuesto. Mirada moderna. Entonces, ver de qué manera cambiar esa situación. No digo que a un 5%, pero que sea menor y que genere, digamos, más dinamismo para la pequeña y mediana empresa. Para la pequeña. Y que el Centro de Emprendimiento e Innovación es una mirada moderna, porque debiera estar al alero de este Ministerio de Emprendimiento y Turismo. Usted tocó el tema de la delincuencia. Y la verdad es que la delincuencia ataca no solamente al microempresario, que le roban los recursos obtenidos durante un día de trabajo, sino que también genera un miedo constante al adulto mayor, porque es sabido que el adulto mayor, y usted lo tiene que saber por sus padres, tíos, que uno tiene en sus hogares, o por los vecinos, son muy independientes durante el día. Claro. Pueden hacerlas todas, salen a la plaza, van a comprar, van a comprar a la farmacia, van a pagar una cuenta. Pero llegada la noche, entra el miedo a ese adulto mayor. Claro. Y ese adulto mayor se pone bajo siete llaves, cadenita, que el picaporte, que la llave, que O que la rejita, o ya, que la ahora, rejita, claro. La protección. ¿Para qué? Para que no entre la delincuencia. Claro. Y ahí hay un tema tremendo, porque hace poco tiempo atrás, conversando con conserjes de ahí, del condominio Valle Verde 2, hablaba de justamente del tema de la delincuencia, una niña que la habían asaltado, y le pasó a Felipe. Mira, conversando hoy día con Felipe, me dice, si a mí hace poco tiempo atrás, o hace un tiempo atrás, me asaltaron. Y no puede ser. No puede ser que una persona que venga del trabajo, venga de la universidad, venga del colegio, o venga de hacer algún trámite, sea asaltado por un delincuente. Claro. Y que quede en libertad muy rápida. Y ahí es donde está el tema que yo quiero puntualizar. Yo creo hoy día, y quizás usted comparta conmigo, y todas las personas que nos están escuchando, nuestros auditores, probablemente también van a compartir, y no me cabe duda, de que las leyes hoy día son como muy light, de que hay lagunas, de que hay espacios por donde el delincuente hoy día está a sus anchas. Sí, muchísimo. Y que está desatada la delincuencia. Y ahí una de mis propuestas es justamente endurecer las leyes. No puede ser. Y en una de esas propuestas de endurecer las leyes, yo estoy pensando hoy día en que probablemente haya que rebajar el tema de la edad de la delincuencia. Porque hoy día hay estadísticas en otras comunas que yo conozco, en donde el 50% de los delitos, como por ejemplo lanzazo, que robo de cartera, de celulares, collares, aros, son de menores. 50% son de menores, sí, de edad, entre sí, los 12 y 16. Claro. Pero esa persona, ese delincuente, ¿eh? Porque si hay algo que me molesta es cuando dicen jóvenes fueron detenidos por la policía. Claro. No, si eso no son jóvenes, ya son delincuentes avesados. Probablemente hacer un cambio donde probablemente, no sé, 12 años, 13 años, 14 sí, años, sean sí, tratados como cualquier delincuente. Y porque después a los 18 claro, años parten de cero, el DICOM se borra. Claro. El DICOM delincuencial se borra y parte sí, de cero la carrera 2.0. Entonces, claramente hay que generar leyes más duras. Yo estoy de acuerdo en que no puede quedar la libertad de interpretación de las leyes. Así es. Yo encuentro que realmente la justicia está, como se dice, al revés. Y para mí, yo encuentro que hay muchas cosas que podrían hacer los jóvenes, que si son, que puede ser de 12 años, que realmente se les también lo castiguen como los más adultos, que realmente ellos también queden presos si han cometido sus delitos y todo. Por ser, le voy a contar algo. Nosotros en el condominio pasamos con mucha gente que nos entran a la piscina. No han destrozado la piscina, no han hecho miles de cosas, no han hecho tirar los ¿cómo se llama? Las panderetas. Ya. No destrozan todos. La primera vez pillamos como a 6. Uno quedó preso porque él andaba con un arma. Imagínense adentro. Y ahí en eso fue un vecino, fue mi esposo y mis hijos. Y yo salí por fuera, pillé a carabinero, porque ellos como que nos unimos y dijimos, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de tal manera porque nunca los podíamos pillar. Salimos por el fondo hasta que los pillamos adentro. Pero salieron todos los jóvenes, porque no hay delito para ellos, porque eran menores de 14, de 12, 16. Imagínense, pero el destrozo que nos hicieron a nosotros condominios, que los niños de ahí no pudieron ocupar. Y aquí viene la pregunta, ellos... ¿Pagaron eso? Nada. No, nada. No lo pagaron. Ellos dijeron, ¿sabe qué? Ya haga esto para que sus padres, pero eso queda ahí. Bueno, justamente. Y de eso tiene que usted conseguirse un abogado, pagar un abogado. Exactamente. Para poder que lo enjuicien. Yo creo que podrían hacer muchas cosas con los jóvenes. Yo creo que si hay jóvenes de esa edad, mandarlos a hacer cosas comunitarias. Bueno, señora Ruth, nosotros no nos conocíamos en marzo. No. Usted no sabía de mí, ni no, yo sabía de ustedes, ni tampoco nuestros auditores me conocían. Pero sí, yo estaba empezando a tocar las puertas hace yeah, 8 meses atrás, desde marzo. Les voy a leer aquí un tema que yo tengo de mis propuestas. Y lo dijo usted, no lo digo yo. Dice, propongo realizar un cambio en la ley donde exista un trabajo obligatorio comunitario para el delincuente donde realice, no sé, por ejemplo, caminos, puentes, sí, hospitales, colegios públicos, edificios, de tal manera que le devuelva a la sociedad lo que le ha arrebatado, pero con dignidad. Es decir, no lo voy a tratar mal, no lo voy a golpear, lo voy a tratar como una persona humana, con dignidad. ¿Por qué? Porque yo creo que no puede salirles gratis a estos delincuentes. Claro. Lo que hacen. Porque a nosotros nos quitan nuestra seguridad, nos quitan sí, nuestra dignidad, uh-huh, nos llenan de miedos, nos encierran a nosotros. Y el delincuente queda libre, siente que está haciendo lo que debe hacer, que es un trabajo y lo está haciendo bien. Claro. Pero no puede sacarla gratis. Y yo estoy absolutamente de acuerdo con usted, señora Ruth, porque está dentro de mis propuestas justamente el trabajo obligatorio comunitario. Excelente. Las personas deben pagar. Hay que hacerles sentir lo que nos arrebataron. Y eso puede ser, como le decía, construyendo una carretera, construyendo un edificio y tomar a estos jóvenes, a estos delincuentes juveniles, avesados, en cuadrillas, en recintos que son más bien cerrados, porque si siguen claro, limpiando una calle probablemente se nos van a escapar nuevamente. Pero y que igualmente sigan al cuidado de gendarmería, claro, pero en cuadrillas donde puedan dormir dentro del dentro de la constructora donde están haciendo esta construcción de esta torre, este edificio, este hospital, lo que sea, para estar vigilados, y que hagan ese trabajo, y ahí se les enseña un oficio, se les enseña el tema del respeto, que es una cosa que ellos no tienen hoy día, no tienen respeto por la propiedad privada, no tienen respeto por la propiedad pública, no tienen respeto por el ser humano. Así es. Y por lo tanto ellos sienten que le pueden causar el daño que sea, porque sí nomás, porque hay, ellos tienen derecho, pero no tienen responsabilidades. Y dentro de eso también hay una propuesta que apunta justamente en esa línea, y que es que se haga obligatoria la asignatura en todos los colegios públicos y privados de educación física, donde nuevamente, yo me acuerdo en el pasado, porque sí, a mí, y aquí lo más probable, Juan Carlos, había una asignatura que se llamaba educación cívica, donde enseñaban derechos, valores, responsabilidades, la constitución. Bueno, que aquí se enseñe el principio, el respeto. Por ejemplo, hoy día hablábamos, señora Ruth, del respeto, por ejemplo, a que no rayen la casa, que claro, no rayen los locales comerciales, los muros. Los muros, que no les destrocen los muros a ustedes de su entorno, claro, que les pertenecen a ustedes, para ellos entrar a beneficiarse. Eso es insólito. Entonces necesitamos una comunidad que respete al que está al lado de uno. Así es. Qué fantástico sería. Y tanto así como, por ejemplo, educación cívica, me acuerdo que en el pasado habían asignaturas como técnicas especiales, donde nos enseñaban a usar escofinas, serrucho, enseñaban electricidad. Claro, sí. ¿Ah? Bueno, acá es educación cívica, que la gente vuelva a aprender a respetar al otro, donde la gente aprenda a respetar el patio del otro, la muralla del otro. Dígame que no sería bonito. Por ejemplo, aquí estamos en la radio Puente Alto, en un sexto piso, y estoy viendo el local que está justamente en Conchitoro con Alvear, con la calle Ernesto Alvear. Y está rayada. Ahí usted lo ve. Sí. Qué distinto sería que eso estuviera en un solo tono y que estuviera visiblemente limpio. Entonces me gustaría ver también y soñar con una comuna más limpia, sin rayados, sin graffiti, con una comuna más verde, con más pasto, con más árboles, con más forestación. Claro. Donde los hijos de ustedes puedan disfrutar no solamente del entorno de su espacio del condominio. Del condominio. ¿No es cierto? Cierto. Sino que pueda disfrutar de todos los espacios disponibles que pueda tener la comuna. Yo sueño con eso y ojalá que todos podamos soñar con esta comuna más bonita hacia Puente Alto, hacia la cordillera, que de repente el entorno de la basura es bastante, bastante grande, donde hay mucha basural, mucho micro basural, y qué gusto me daría que también las autoridades de las comunas de mi distrito se preocupen no solamente de las avenidas más principales, sino de los entornos también donde hay gente que hoy día no tiene sus casas más bonitas, pero qué bueno sería poder ayudarles de claro, alguna forma. Con puntos verdes, como sí, los que tiene Pablo Veroy en el Valle Verde 2, que la gente aprenda a separar las cosas, sí, para generar un país y una comuna también con conciencia más ecológica, que nos preocupemos de ver más bonitos nuestros entornos y cuidar nuestra ecología. Estamos llegando 5 minutos justamente. ¿Qué quisiera decir usted? ¿Cuáles serían sus palabras como dirigente en términos de emprendimiento, que usted lo ve porque hay varias personas? La señora Gloria Valeria tiene un emprendimiento. Felipe, que al lado de usted tiene claro, un emprendimiento, en términos de seguridad, en términos de adulto mayor. ¿Cuáles son sus palabras del cierre de programa? Bueno, que tenemos que empezar a tener fe, esperanza, ¿ya?, de que se puede hacer. Vamos a confiar una vez más que se puede lograr hacer cosas y creer en el emprendimiento. Trabajar, trabajar, trabajar, y el adulto mayor ojalá que se pueda hacer todo lo que se proyecte para que ellos puedan disfrutar. Para mí es esencial que el adulto mayor sea respetado como corresponde. Que ellos cuando lleguen a no estar en este mundo, que tengan una muerte digna. Cierto. Y decir, chuta, lo pasé súper bien mi última temporada de vida que tuve. Exacto. Y para mí eso es importante. ¿Ya? Y los emprendimientos, que ojalá se puedan abrir cada vez más puertas para que ellos puedan seguir adelante. Y no sea tampoco de tanto esfuerzo. O sea, todo requiere de un esfuerzo, pero no tanto sacrificio. Claro, que haya información, que haya información disponible para que haya eso. Acceso, más rápido a los tipos de beneficios, a los tipos de programas. Claro. Como el Centro de Emprendimiento e Innovación. Así es. Bueno, usted tocó el tema de la dignidad del adulto mayor y la verdad es que si hay algo que le tengo que decir es que soy el único candidato diputado en este distrito que tiene en su página web la protección de los derechos humanos de las personas mayores, que son aproximadamente 27 derechos humanos. Está el derecho a la pensión, a pensiones dignas, el derecho a la salud, el derecho a la recreación, el derecho a la información, el derecho al esparcimiento, el derecho a la vivienda, el derecho a no ser discriminado por la edad. Sobre todo en los trabajos, que de repente este país, la verdad es que cuanto más adulta es la persona, parece que fuera más problema. Claro. Y ahí está la experiencia, está el trabajo, están las capacidades ya desarrolladas. Y por lo tanto, soy, vuelvo a insistir, el único candidato a diputado. Y lo pueden buscar en mi Facebook, que es @patomunoz2017. Está. Yeah. Está, y soy el único candidato que defiende los derechos humanos de los adultos mayores. Mayor. El único. ¿Y por qué? Porque a mí me interesa, porque es un tema de reciprocidad hacia nuestros padres. O sea, cuando tú hablas del amor, cariño hacia tus padres, entonces puedes entender todo lo que humanamente posible tú puedes hacer hacia los adultos mayores. Claro. El tema del emprendimiento es un tema que he visto hace más de una década. Y que me interesa seguir potenciando en el distrito. El tema de la delincuencia, ¿para qué hablar? He estado en diferentes partes y la gente me dice, sabe que aquí hacen falta más carabineros. Sí. Aquí hace falta una mayor dotación de carabineros, de las policías, en infraestructura. A veces me han dicho, ¿sabe, don Pato? Aquí hace falta un retén, una comisaría en este sector para sentirnos más seguros. Bueno, son las cosas que yo voy a defender. Sí. Son las cosas que yo me las voy a jugar para que después del 19 de noviembre poder traerlas a la comuna de Puente Alto y al distrito. Ya, mire, así cortito el punto igual este. Por ser nosotros ahí como el condominio afuera, los guardias no pueden acceder afuera, el cuidado, por ser ahí, a muchos vecinos le han robado en sus casas, lo han dejado, pero cero. Y no se puede hacer nada, no hay realmente los carabineros, es muy poco lo que pasan ahí, y si usted lo llama, es como que usted es condominio, quedó ahí y usted tiene que arreglársela solito ahí, no puede hacer nada más, entonces como que los veíamos muy desamparados. Bueno, entonces es eso lo que podría arreglarse también, que realmente la gente también se sienta segura. Yo le decía, yo cuando salía a mi trabajo también, salía muy temprano y llegaba de noche, y yo pasaba el portón de mi condominio y me sentía segura recién. Absolutamente. Y eso no es justo. No es justo que tengamos que sentirlo seguro cuando entramos a nuestra casa, porque no sabemos lo que tenemos atrás. Exactamente. Bueno, mis compromisos son estos, mis propuestas son estas, mi trabajo ha sido en terreno, y yo aquí le hago un llamado a todos nuestros auditores, a la gente de Valle Verde 1, Valle Verde 2, Los Ciruelos, El Peñón, El Peral, 1 y 2, Arco Amarillo 1 y Arco Azul, a la Villa Los Andes, Lobas Cuñán, Porvenir, Millantú, Rey Balduino, La Papelera, Chayaviento, decirles que tienen una persona común y corriente, un profesor, ingeniero, que está dispuesto a estar en acción, que está dispuesto a hacer un... A devolverles eso que se les arrebató a usted, la cercanía con la ciudadanía, con las personas, con los vecinos, con una sede distrital de puertas abiertas, donde puedan tener acceso a ayudas, ya sea de algún abogado, de un asistente social, de alguna persona, algún profesional de la salud, para ayudar, digamos, de alguna forma. Porque yo creo que, vuelvo a insistir, yo tengo que ser un puente entre las problemáticas, los problemas de los ciudadanos y las soluciones. Claro. No les voy a ir a pintar el condominio, pero sí por lo menos generarles instancias para que esas cosas puedan ocurrir. Invitar a todos nuestros auditores, a todos nuestros adultos mayores que hoy día nos están escuchando, a todos nuestros vecinos que hoy día acaban de oírnos, a esa familia evangélica que hoy día también tuvo la oportunidad de escucharme y probablemente me ha estado escuchando hace ya muchas semanas, decirle que hablen con su marido, con su señora, con sus hijos, con sus vecinos, con sus padres, con sus sobrinos que tienen edad para votar y que tienen a un candidato independiente, 100% independiente, porque tuve, vuelvo a insistir, que estar tocando en las puertas para poder tener la oportunidad de que me conozcan y conversar y que hayan firmado por mí para que yo esté en la papeleta. Y juntar a estas 30.000 personas, no son muchas las que necesito, son 30.000 votantes. Uno, de repente una persona me dice, oye, son tantos. No, si no son tantos. Yo ya tengo un número cercano a los 12.000, 13.000 personas, que son las 3.100 personas que firmaron por mí. Ahí hay un promedio de 12.000 personas. Juntemos las otras 18.000. Hablemos con los vecinos y con los amigos de que este candidato, Patricio Muñoz Cárdenas, con el número 87, tiene la posibilidad de poderlos representar desde la acción en terreno en el Congreso. Y que va a seguir en acción después del 19 de noviembre. Así que confíen en la política. Que confíen en Pato Muñoz, que es la persona que va a estar ahí, porque creo que ya basta más de lo mismo, claro, de esas falsas promesas que sirven para la foto. Yo no quiero solamente la foto, yo quiero estar en terreno, y he seguido en terreno durante muchísimo, son 8 meses. Claro. Bueno, yo el hecho le agradezco de que me haya invitado y acepté porque lo encuentro a una persona que es sincera. Me gusta lo que es su planteación que tiene hacia las personas y su proyecto. Y espero que sigamos adelante con esto. Absolutamente. Así que le agradezco muchísimo su invitación y espero que sigamos conversando en esto, y conversando y trabajando. Absolutamente. Eso porque va a pasar. Yo quiero darle también una seguridad a mi gente y que ella pueda ver también con hechos, para que se sienta segura de que realmente no todo lo político es igual. Exactamente. Exactamente. Así que muchas gracias por a su usted, invitación. No, a usted, señora Ruth Bergen del Valle Verde 1. Bueno, hemos llegado al final de nuestro programa, estimados auditores, en Puente Alto en Acción con Patricio Muñoz, su único candidato diputado 100% independiente y ciudadano, y que espera tener la colaboración y el apoyo de ustedes este 19 de noviembre, para ser elegido diputado y seguir trabajando, como dice la señora Ruth, seguir en terreno, seguir en acción. Será hasta la próxima semana cuando nos encontraremos con otro invitado que nos pueda estar aportando ideas, estar conversando sus problemáticas. Mis programas son todos así, señora Ruth, son todos de trabajo comunitario, son todos con alguna persona. Es mi sello ciudadano. Por eso, digamos, yo quería así a tiempo ya invitarla acá a que venga a conversar sus problemáticas, sus inquietudes, sus sueños. Estimados vecinos, que tengan un muy buen fin de semana, porque un fin de semana largo. Sí. Y reiterar nuevamente mi saludo a la Iglesia Evangélicas y Protestantes en su día. Que tengan un muy bonito día y una, ahora sí, muy buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.